So, ¿qué pista pa? Esto es pa' ti. Siempre bless. Siempre bless. ¿Pa' qué cocinar si podemos comernos de nuevo tú y yo? Aterrizaste ese día en mi vida, en aquel vuelo, y fue el destino. No tengas miedo, que lo nuestro es exclusivo, porque no se planeó, y fue el destino. No tengas miedo, que lo nuestro es exclusivo, porque no se planeó. Empezamos en un avión, y ahora mi despertar eres tú de desayuno. Ese piercing en tu pezón, esos besos mojados, trabados por el humo. Tus ojos combinan con los míos cuando nos miramos haciendo el amor. Los dos ardiendo por el deseo, el popper abierto y viniéndonos tú y yo. El pay supreme en tu boca hipnotiza, tú conduciendo sin nada de prisa. Mis labios combinando con tu sonrisa, mentalmente decía Dios mío gracias por la visa. Y fue el destino, no tengas miedo, que lo nuestro es exclusivo, porque no se planeó. Y fue el destino, no tengas miedo, que lo nuestro es exclusivo, porque no se planeó. Tomando tu mano en el carro, mientras nuestras almas estaban follando. Una conexión desde que hablamos, por eso allá en la USA me estás esperando. Me gusta cómo te luce la ropa, me encanta cómo te queda en la retro. Me excita cuando me besas la boca, disculpa mi reina si soy tan coqueto. Las fotos, los videos, las veces que lo hicimos, los besos en tu cuello, sé que eso te derrite. Si quieres voy te veo, lo nuestro no lo evites. So, aquí el coro se repite. Y fue el destino, no tengas miedo, que lo nuestro es exclusivo, porque no se planeó. Y fue el destino, no tengas miedo, que lo nuestro es exclusivo, porque no se planeó. ¿Sabes qué, mi amor? Se fue la casualidad más bonita, por eso qué rico. Perrear eso en la discoteca, mirarle los ojitos y decirle, vamos para la casa. Hacer el amor, so, qué pista pa, dímelo ahora. Siempre bless, coming soon, the album. Muchacho.